Hola y muchas gracias por sintonizar El Amor que Vale. ¿Sabe usted lo que es un avivamiento? Es algo que primero debe empezar en el individuo. Debemos quebrantarnos al reconocernos pecadores. No espere primero ver el cambio en la vida de los demás. Permita que Dios cambie su vida primero. El quebrantamiento debe entristecernos, pero el perdón de Dios debe llenarnos de gozo. Eso es, en pocas palabras, el avivamiento. Solo cuando hay avivamiento a nivel personal, se puede experimentar avivamiento a nivel congregacional. Alguna vez en una revista encontré una frase que me impresionó mucho. No sé quién la escribió, pero la voy a citar textualmente. Una migaja de pan en una esquina, antes de dormir. Un segundo para sonreír, una hora para llorar, una pincelada de gozo, una montaña de problemas, nunca una risa franca y un doble lamentarse. Eso es la vida. Triste, muy triste, ¿no le parece? Y esto, por lo general, es una realidad en la vida de quienes no conocen al Señor Jesucristo. Porque si uno conoce a Jesús, tendrá gozo indescriptible y lleno de gloria. A pesar de los problemas cotidianos, el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos caídos, nos levanta y nos ayuda a seguir adelante. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio del pastor Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo, compartiendo la palabra de Dios para edificar la vida de los creyentes y presentar a los no creyentes el amor de Cristo, quien es el amor que vale. Ahora, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, comparte su enseñanza, ¿Cómo construir con la palabra de Dios? En el programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Nehemías y vimos que el profeta y el pueblo de Dios no estuvieron únicamente interesados en la reconstrucción de la muralla y de las puertas de Jerusalén, sino que para ellos también fue muy importante lo que sucedía dentro de la muralla. Sí, edificar algo es importante, pero mucho más lo que pasará en ese edificio o construcción. En el caso de Nehemías, una vez terminado el trabajo de reconstrucción, Dios les bendijo aún más con un verdadero avivamiento. La clase de avivamiento que necesitamos hoy nosotros mismos, nuestras iglesias, nuestros vecindarios, nuestras ciudades y nuestros países. El capítulo 8 de Nehemías es uno de los grandes capítulos de la Biblia y nos da a conocer algunos elementos de ese avivamiento, cuando el muro, las puertas y los edificios de Jerusalén fueron reconstruidos. Primero, tuvo sus raíces en el hambre que sentían por la palabra de Dios. Segundo, estaban ávidos por escuchar la palabra de Dios. Tercero, dieron honor a la palabra de Dios. Cuarto, manejaron apropiadamente la palabra de Dios. Nehemías 8, los versos 7 y 8. Y los levitas, y aquí viene una lista de nombres, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabe lo que realmente me molesta de algunas iglesias cristianas? Que muchas veces sus pastores predican sin ni siquiera abrir y leer la Biblia. O algunas veces dicen un versículo, hacen una pequeña oración y se dedican a hablar de todo lo que pasa en el mundo. Ahora, eso pudiera ser muy informativo, pero nadie está aprendiendo nada de la palabra de Dios. Debe haber un manejo, un uso apropiado de la palabra de Dios. Y todos debemos seguir el consejo de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios y ser aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quinto, hicieron caso a la palabra de Dios. Nehemías 8, versos del 9 al 13. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, «Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis». Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué es lo que sucedió cuando ellos hicieron caso a la palabra de Dios? Hubo lamento y quebrantamiento de corazón. Mire la segunda parte del verso 9. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El efecto de escuchar la palabra de Dios fue lamento y quebrantamiento, y eso debe suceder siempre. Nuestros pecados deben quebrantar nuestro corazón, si es que queremos tener un avivamiento. Nunca puede haber avivamiento sin arrepentimiento. Pero note que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo cuando estamos llenos de tristeza y tiempo cuando estamos llenos de alegría. Nehemías y Esdras y los demás levitas vieron que el pueblo había lamentado lo suficiente y piden que dejen de llorar, de lamentar. Escúcheme con atención. El diablo puede utilizar su quebrantamiento contra usted, si es que no tiene cuidado. He visto a cristianos que piensan que tienen un espíritu quebrantado y van por ahí con una actitud negativa. Jesús no dijo que había venido para traer muerte, sino para traer vida. Jesús no vino para traernos pena, sino gozo, gozo indescriptible y lleno de gloria. Pero tenga cuidado. Hay gente que quiere ver a la iglesia del Dios vivo continuamente lamentándose, continuamente llorando, para poder decir, sí, tenemos un avivamiento, seremos fuertes. Mi amigo, eso no es cierto. Hay tiempo para llorar, para quebrantarse, para lamentar, pero eso es solo un medio hacia un fin. Yo doy gracias a Dios por la sabiduría de Nehemías y de Esdras. Ellos miraron al pueblo, vieron su llanto y su quebrantamiento y dijeron, no lloren más. Ahora, oiga con atención lo que voy a decir. El diablo le hará caer y lo mantendrá caído. En cambio, el Espíritu Santo, cuando usted está de rodillas, lo levanta y lo pone muy, muy en alto. Pero el hacer caso de la palabra de Dios no solo produce quebrantamiento, sino que produce genuino gozo. Mire el verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No hay nada más extraordinario que ser parte de una iglesia en donde el gozo del Señor es evidente. Cuando los hijos de Dios están juntos y tienen un hermoso tiempo. Ahora, si a usted no le gusta una iglesia en donde la gente es feliz, entonces tiene que buscar otra iglesia que sea a su gusto y la encontrará, se lo aseguro. Nada fortalece más a una iglesia que el gozo que puedan tener en el Señor. Nada hay más atractivo que el gozo espiritual y debe ser una marca distintiva de los cristianos. Esto no quiere decir que no habrá lamento y quebrantamiento, pero eso no será en forma permanente, sino ¿cómo podríamos cantar el gozo del Señor mi fortaleza es? Nehemías le dijo al pueblo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y Jesús dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos en la iglesia de Filipos, les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabe lo que es un avivamiento? Es algo que, primero, debe empezar en el individuo. Debemos quebrantarnos al reconocernos pecadores. Y esto seguramente nos causa enojo, porque no nos gusta reconocerlo. El quebrantamiento debe entristecernos, pero el perdón de Dios debe llenarnos de gozo. Eso es, en pocas palabras, el avivamiento. Solo cuando hay avivamiento a nivel personal, se puede experimentar avivamiento a nivel congregacional. Alguna vez en una revista encontré una frase que me impresionó mucho. No sé quién la escribió, pero la voy a citar textualmente. Dice, una migaja de pan en una esquina antes de dormir. un segundo para sonreír, una hora para llorar, una pincelada de gozo, una montaña de problemas, nunca una risa franca y un doble lamentarse. Eso es la vida. Muy triste, ¿verdad? Y esto por lo general es una realidad en la vida de quienes no conocen a Jesús. Porque si uno conoce a Jesús, tendrá gozo indescriptible y lleno de gloria, a pesar de los problemas cotidianos. Y si es grande y maravilloso el conocer al Señor, es algo extraordinario el servirle con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y produce obediencia. Nehemías 8, los versos del 13 al 15. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y vinieron a Esdras el escriba para entender la palabra de la ley. Y hallaron escritos en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, «Salid al monte, y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos», como está escrito. Al estudiar la palabra de Dios, descubrieron que ellos, los judíos, debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, fiesta que ellos no habían estado celebrando por mucho, mucho tiempo. No hubieran tenido que pasar hambre por la palabra de Dios. Nada hubieran sabido de esta celebración. Y de inmediato vino la orden para que reunieran ramas de olivo silvestre, de arrayán y seguramente de otras variedades de árboles para que cada familia construyera una pequeña cabaña o tabernáculo al aire libre para que recordaran su carácter de peregrinos y lo que Dios a través de las épocas había hecho por ellos. En tiempos modernos diríamos que esa celebración fue como Navidad, Año Nuevo, Pascua de Resurrección, todo en uno. Fue una extraordinaria celebración religiosa, social, en donde todos estuvieron enseñando doctrina tanto como esparcimiento físico y entretenimiento integral. Y ya me imagino ver a Sanbalat, a Tobías, a Gesén y al resto de los enemigos de Nehemías y del pueblo de Dios, observándoles asombrados y preguntándose qué es lo que estaban haciendo, y preguntaron, ¿para qué están recogiendo tantas ramas? Para construir. ¿Y qué es lo que van a construir? Pequeñas cabañas o tabernáculos. ¿Y por qué van a hacer eso? Porque Dios así nos lo ha mandado. Pero eso no tiene ningún sentido. Bueno, no lo tendrá para ustedes, pero sí para Dios y para nosotros. Cuando usted hace caso a la palabra de Dios, sucederá tres cosas. Primero, lamento y quebrantamiento. Segundo, gozo y satisfacción. Y tercero, indiscutible obediencia. Un padre y sus dos hijos pequeños estaban nadando en el mar en una hermosa playa. El niño tenía 8 años y su hermanita 10. Eran buenos nadadores. Habían aprendido a nadar en el mar prácticamente desde que eran bebecitos, pero no se dieron cuenta que la marea los llevaba más y más lejos de la playa. El padre, que era muy buen nadador, supo que no podía ayudar a sus dos hijos al mismo tiempo, así que ayudaría primero a su hijo menor. Y le dijo a su hijita, «Y cariño, tú eres una buena nadadora, pero aún no tienes la fortaleza física para ir nadando hacia la playa. Pero puedes quedarte flotando mientras yo llevo a tu hermanito a la playa y regresaré por ti. Pero no tengas ningún temor. Sencillamente ponte de espaldas y quédate flotando como sabes hacerlo. Al flotar, no estarás gastando ninguna energía física, así que no lo olvides. Regresaré por ti tan pronto deje a tu hermanito en la playa». Y así lo hizo. Llevó a su hijo hasta la playa y dijo a la gente que su hija estaba en alta mar flotando, esperando ser rescatada. Y de pronto esa parte del océano se llenó de botes grandes y pequeños y de experimentados salvavidas, dirigiéndose a donde la niña estaba flotando. 4 horas después la encontraron flotando tranquila en la inmensidad del mar. Cuando estuvo a salvo, alguien le preguntó, ¿no tuviste temor de estar sola en medio del mar? Y ella contestó, no. Mi papá me dijo que podía flotar todo el día y que él vendría por mí. Y yo hice exactamente lo que mi papá me dijo. Por analogía, eso es lo que yo quiero estar haciendo cuando Jesús regrese. Él dijo que regresaría con sonido de trompeta. Y yo quiero que me encuentre fiel, obedeciendo a su palabra. Y si Dios me dice que recoja ramas, pues recogeré ramas. Y si me dice que construya una cabaña, pues construiré una cabaña basado en la palabra de Dios. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Si no lo conoce, no puede entender su libro, la Biblia. Y si usted no entiende la palabra de Dios, sencillamente usted no está listo para vivir. Una esposa estuvo manejando el carro de su esposo y tuvo un accidente de tráfico. Y aunque ella milagrosamente no sufrió ningún daño, el carro, que era nuevo, quedó completamente destrozado. Ella buscó los papeles del seguro en la guantera del carro y justo en medio de esos papeles encontró una nota escrita por su esposo que creo que es una de las cosas más tiernas que he leído. La nota sencillamente decía, tuviste un accidente. Recuerda, cariño, que es tu amor lo más importante. ¿No es eso extraordinario? Es como si él hubiera estado diciéndole, te amo, el carro no es importante para mí. Tú eres muy importante. Podemos comprar otro carro, pero yo no podré encontrar otra esposa como tú. Ay, qué lindo. Conmovedor, ¿no le parece? ¿Y quién dice que el romanticismo ha muerto? Escuche, pudiera ser que usted ha estrellado su vida, la ha destrozado viviendo pecadora y depravadamente. Sin embargo, Dios le dice, tú eres importante para mí. Te amo y quiero que tengas una vida nueva y eterna. ¿Cómo va a responder usted a ese amor de Dios? ¿Querrá seguir viviendo entre los retorcidos escombros de su vida de pecado? ¿O aceptará la invitación de Dios quien, porque le ama, desea darle una nueva vida? Si este mensaje de la palabra ha servido para que usted sienta su necesidad de Dios y quiera hacer una decisión espiritual ahora mismo, le invito para que ore conmigo la oración que voy a decir. Mi oración solo será para guiarle. Y si está inquieto porque no sabe cómo orar, pues le diré, ore en voz baja o en voz alta o silenciosamente, en la intimidad de su corazón. Pero lo importante es que ore con fe, con sinceridad, con convicción. Ore y diga, eterno Dios y Padre Celestial, gracias por la fuerza con que me has hablado por medio de este mensaje de tu palabra, a la que a pesar de ser religioso, no he puesto mayor atención. Sí sé que soy pecador y que estoy perdido espiritualmente y que necesito no lo que merezco por mis pecados, sino tu gracia y misericordia. Y me acerco a ti, Señor Jesús, sabiendo que eres el Hijo de Dios, que diste tu propia vida como pago por todos mis pecados. Imploro tu perdón. Anhelo que me salves, me limpies y me des una nueva y abundante vida. Este momento, con toda la fe, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame para que nunca me avergüence de ti, ni yo sea una vergüenza para ti o para tu palabra. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Ayúdame a que mi vida sea un elocuente testimonio de tu gracia y misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, el gozo y la paz de Dios serán una realidad en su vida, a pesar de los problemas que pueda tener. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión por Cristo. Su carta, a más de ser de bendición y estímulo para nosotros en este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.